Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I feel for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. ¡Malditos! You could have shot me, baby. Shot me with a gun. Otro día perfecto. Por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Aquí estamos otra vez en viernes dando cátedra de cómo vivir con un futuro incierto. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 29 del 2018. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito en 93.9. Hacemos radio en vivo, te lo dije, ¿no? ¡Hijos de su puta madre! Eso somos, Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dolbeco con la coordinación y la producción, Paco Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. Y vamos a tomarnos una licencia poética. Tenemos nuestra propia forma de celebrar la primavera, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡A darle fuego! La noche se arrasa. Caballeros de la Quema, desde el disco en vivo en el Emergente del año pasado, ¿te acordás? Una canción que estaba en Manos Vacías en su disco debut y en Primavera Negra también, el demo, entre comillas, anterior. Caballeros de la Quema, Primavera Negra sonando en ODP. Todo lo que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Pasaron 13 minutos de las 10 de la noche. Te contaba que estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9, cómodamente instalados en los estudios Nora Cortiñas, que viernes a viernes los encontramos mejor. Es cierto. Brindemos por eso. Salud. Para empezar. Salud, Sergio Freite. Salud, Bruno Dulbeco. Vamos a estar hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito, como te decía recién. Nos podés seguir en Instagram o en Twitter, somos @deperradio. En Facebook nos encontrás fácilmente poniendo Otro Día Perfecto. Y si nos buscás como @deperradio en Spotify, podés encontrar las listas de canciones que viernes a viernes publicamos aquí. Dicho esto, presentamos al periodista argentino. Se lo ha ganado. De aquí hasta fin de año, sí, se ha ganado. Gracias. El privilegio, sí, debo decir, de ser presentado primero, Mateo Oscar Crespo. Gracias, Ricardo. Hugo, hoy vamos a estar hablando de una de mis bandas, mis 253 bandas favoritas. No, es demasiado. Me refiero a una de las más originales y especiales, Morphine, a través de una película recién estrenada llamada Journey of Dreams, y revisitando alguna película referente a su líder, Mark Sandman. Y después vamos a hablar de una tipa que estaba realmente loca, pero fue un ícono en la cultura, sobre todo afro-norteamericana. Feliz en el río. Estoy refiriendo ojo, a Nina Simone, grosa entre las grosas, pues, Nina, y loca de verdad. Así que en un rato vamos a estar hablando podría de ella. Podría haber sido Elisa Carrió también, Podría haber golpear. ¿Por qué golpear? Porque estoy en mono. Ahora estoy estéreo. Bueno, gracias. Por mi parte, vamos a estar hablando de dos cuestiones. Una tiene que ver con los números oficiales de acuerdo a la desocupación que se dieron a conocer esta semana, y también nos vamos a meter para hablar un poquitito del proyecto de presupuesto que fue presentado en la Cámara de Diputados. Salud. También esta semana. Por el presupuesto ese. Pero antes de todo eso, hoy por la tarde hubo una noticia que me parece que no podemos dejar pasar. En el 2016, un par de prefectos agarraron a unos pibes de una villa y les hicieron simulacros de fusilamiento, los torturaron de diversas maneras, y hoy el Tribunal Oral número 9 los condenó a esos 6 prefectos que hace 2 años torturaron a Iván Matías Navarro y a Ezequiel Villanueva Moya, los jóvenes militantes de la Garganta Poderosa. Fueron condenados precisamente por torturas. Eso fue lo que dijo el tribunal. Inmediatamente después de que se conoció este fallo, a través de las redes sociales de la ministra Patricia Bullrich, mandó un saludo a una prefecta. Bueno, los tiempos que corren, ¿no? Los tiempos que corren. Era la frase que tenía en mente. Desafortunadamente, hay que estar espalda con espalda porque esto se va a poner feo. Uh-huh. Sí. Dicho esto, vamos a estar escuchando canciones también, sí. Que es la parte trivial de este programa. Vamos a estar contándote y mostrándote, sobre todo, algunas canciones del nuevo disco de Slash, el cuarto disco como solista. El tercero que hace junto a Miles Kennedy and the Conspirators, así se llama la banda que lo acompaña, incluido el cantante. Un día como hoy, de primavera, en 2006, en el Club Ciudad, sonaba en vivo el Flaco Spinetta. Vamos a estar escuchando una canción en vivo de ese día, hace exactamente un montón de años. 12. No, hace un poco más. 2006. Ah, tuviste bien. Perfecto. Hoy contesta nuestro cuestionario, perfecto, Alejandro Nagui, legendario, y está bien que use esa palabra, locutor, ex locutor artístico de la Rock and Pop, ex conductor de la Heavy Rock and Pop y de Tiempos Violentos también. Así que con eso vamos a ir hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. The London Choir Boys, así se llaman estos pibes, ¿eh? El disco es Bitter, Sweet and Twisted, del 93. The London Choir Boys, White Trash Blues. Nothing doing, no, the place is dry. No one's cooking, and I don't know why. Well, I called my friend on the telephone. A woman was there, but it went on. White trash, baby. Give me white trash, baby. somebody help me? Can anybody help me? Hey. Is there anybody gonna help me? Oh, yeah. Gonna help me, baby. Just a little bit. Esto es Panda, de Brasil. Es muy buena. Y esto es Baba. Diferente, pero igual de bueno. Y eso es Choco, de las montañas de Alemania. Las dos primeras cuestan lo mismo. 300 el gramo, son precios para amigos. Pero esta es un poco más costosa. Esta vale el gramo 500. Pero cuando la pruebes sabrás por qué la diferencia. No hay nada de malo con estas dos, son muy, muy, muy buenas. Pero esta te volverá loco. Otro día perfecto. Creíste que no te va a gustar, pero no. No. Es Morfín. A mediados de los 90, cuando tenías el rock americano e inglés en plena ebullición, ya sea con el grunge en los Estados Unidos, con el Britpop en Inglaterra, pero siempre con bandas que proponían un rock de guitarras muy al frente, y en el medio pasaban miles de cosas en otros lugares, pero lo cierto es que entrada la década del 90, el rock tenía muchísimas grandísimas hermosas bandas para ofrecer. Y una de ellas, sin dudarlo, era Morfín, que además de ser tremenda banda a nivel compositivo, planteaba el desafío musical de ser una banda sin guitarra. Todo un atrevimiento, una herejía, un sacrilegio para el rock. Te veo con ganas de hablar, Ricardo. No, estoy admirándote. ¿Te gustó? No, admirando lo que estás diciendo. Ah, okay. ¿Por qué siempre tiene que ir para ese lado? Con una propuesta no basada... No quisiera reproducir ni la cuarta parte de la charla que tuvimos en la previa. Con una propuesta basada... Ni la octava parte, mira lo que tengo, que es más chiquito. Con una propuesta basada en saxo, tenor y barítono, batería, un bajo de dos cuerdas tocado con slide y voz, Morfín se abrió camino entre la maraña del rock noventoso y se hizo un lugar realmente muy merecido porque son una banda notable, notable entre todo lo que había para ofrecer. Como toda gran historia, tuvo un final trágico, ya que Mark Sandman muere tempranamente durante un show acrecentando el mito del vive rápido y muere joven. A pesar de ser una banda que se llamaba Morfín y con todo lo que ello implica, era un tipo bastante sano Mark Sandman. Y te recomiendo para ello que veas un documental que está disponible en YouTube y que se llama Cure for Pain, que es la historia de él particularmente. No de Morfín, obviamente se habla y mucho de Morfín, pero también se habla de su banda anterior, Treat Her Right, y de su vida muy pero muy convulsionada, y que a pesar de lo que uno supondría, si bien se fumaba entre 14 y 20 porros por día, no tenía otras grandes adicciones químicas, por decirlo de alguna manera. Capaz, no le hacía más falta, no tenía tiempo, capaz. No. Pero aún así, como dicen sus compañeros de banda, el tipo funcionaba de esa manera, estaba recableado para funcionar así, okay. y no había ninguna cuestión oscura en ella. Le sacaba el lado creativo y luminoso a la cuestión, pero un día su cuerpo dijo basta, y eso fue en la ciudad de Palestrina, en Italia, durante un festival, en el escenario, tocando una canción, su corazón dijo hasta acá llegamos, y Mark Sandman muere en el escenario. ¿En el escenario? Para que tengan un poquito de idea de qué estamos hablando cuando decimos Morfín, vamos a escuchar un tema que está en un disco póstumo, una recopilación que se llama At Your Service. Esta es una rareza llamada 509. A sandwich, or maybe something to drink. time a world is filled with their conviviality. Same kind of life I lead in the 14th century, but now I'm running naked down the interstate. I got a headlights in my eyes and a center on my trail, and there's something in the trunk that I think is still alive. I was trying to catch and clean the leaves of 5 and 9. Now I'm running naked down the interstate. ¿Tuviste oportunidad de verlos? No, sabes que no tuve, hicieron una sola visita a Buenos Aires. Creo que tocaron en un lugar muy, pero muy chico. ¿Vos lo viste? No, por eso preguntaba justamente. No, pero me hubiese encantado, ¿eh? La verdad que es uno de esos shows que quedaron pendientes en el tintero. Se los conocía como low rock, noir rock, art rock. No sabían los periodistas de la época cómo carajo definir a Morfín. Lo cierto es que a pesar de eso, los tipos llenaron estadios, tocaron ante multitudes en todos los festivales europeos. Realmente la hicieron y en grande. Y eran tres tremendos músicos, ¿eh? Mark Sandman en bajo de dos cuerdas, tocado con slide. Dana Conway y Bill Dalloway en los saxos. Realmente una formación muy, pero muy original, una sonoridad muy original. Y si querés saber más de Morfín particularmente, acaban de estrenar hace poquito, y si te das maña internética la podés conseguir, una película que se llama Journey of Dreams, que es la historia de Morfín. Así como Cure for Pain era la de Mark Sandman particularmente, Journey of Dreams habla de toda la banda, de su historia, y es un documental con todo lo que tiene que tener un documental. Buen material de archivo, buenas entrevistas de allá y entonces y de ahora, muchos referentes como Henry Rollins diciendo lo que significó para él ver a Morfín en vivo y el impacto que causó en su vida, muchos pesos pesados del rock y no solo del rock diciendo que esta banda es única entre toda esa maraña de rock noventoso que reinaba en los Estados Unidos y en Inglaterra. Muy, pero muy recomendable. Hay que darse maña para verla porque no está fácilmente disponible en internet, pero se llama Journey of Dreams, un documental que además de contar una buena historia de una manera dinámica, con buena edición y con muy buen material de archivo, te sacude con material en vivo que da cuenta del despliegue de poder que tenía este trío, insisto, con una formación y una sonoridad única e irrepetible. Creo que están algunos de ellos tocando en vivo hoy en día con una banda llamada Vapors of Morphine, que gira por el mundo y pasaron por Argentina hace no muy mucho tiempo atrás, y que según me llevó a los rumores es bastante recomendable. Se puede reflejar, o tal vez sea la banda que mejor refleje el espíritu de Morfín hoy en vivo sobre los escenarios, más aproximado que se puede escuchar hoy. Exactamente. El último disco que salió de Morfín fue póstumo, una vez que ya Mark Sandman había muerto. Se llama The Night y de ahí vamos a escuchar esta tremenda canción abrasiva llamando Good Woman It's Hard to Find. Pasó Mateo Crespo por ODP. Son las 10:30 de la noche, quédate que hay más. Esto no te voy a decir que recién empieza, pero casi, Somos Otro Día Perfecto. Hacemos radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Turn and pray to her. A good woman is hard. so glad to be alive. I want to be happy, but not all the time. A good woman is hard to find. A good woman is hard to find. I'll live to love another one more time. A good woman is hard to find. Perfecto. Nosotros éramos diferentes. Nos gustaba estar tan intoxicados como nos fuera posible en las juntas de negocios para estimular el flujo libre de ideas. Para ello tomábamos barbitúricos como si fueran golosinas. Es un fármaco de efecto analgésico y era administrado a las amas de casa con desórdenes de sueño. Pero muy pronto alguien descubrió que si resistes 15 minutos sin dormir después de tomarlos, te hacían volar. Otro día perfecto. Mirá que somos tipos que disfrutamos de la música, ¿eh? Pero si hay uno del que disfrutamos especialmente es de Tom Petty and the Heartbreakers. Esto es de uno de sus primeros discos, ¿eh? De Long After Dark, del 82. Tal vez una canción no tan conocida, pero ya con su sonido característico. Tom Petty and the Heartbreakers, sonándolo de Petty. Esta se llama Deliver Me. Every woman and every man knows the feeling so well. Those times when the heart just can't understand. The times when you never can tell. We'll be right back. Petty sonando, no de pe, Tom Petty con los Heartbreakers, desde Long After Dark, un disco del 82, este es Deliver Me. Hace un ratito te lo anticipamos. Viernes a viernes, casi todos los viernes, encaramos músicos o escritores o artistas, conductores de radio, en fin, amigos nuestros en general, para que se suban a nuestro cuestionario perfecto. Tres preguntas muy sencillas. Hoy invitamos a Alejandro Nagy, el ex locutor de Rock and Pop, ex conductor de Tiempos Violentos, de la GB y demás. Dale. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, mi nombre es Alejandro Nagy. Me conocerán de... bueno, mejor no. A ver si todavía me conocen de asociaciones ilícitas varias. ¿Un artista o una banda perfectas? Vamos a caer en el lugar común. David Bowie era un artista perfecto, claramente. Time takes a cigarette that's it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then the cigarette. ¿Una banda perfecta? Una banda perfecta fue Queen, en donde todo el mundo entendía a la perfección cuál era el rol que tenía que jugar y cómo hacían las cosas. Open up your mind and let me step inside. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Tenías un baterista con un registro vocal impresionante, que sin él no hubiesen podido grabar determinadas cosas, y un bajista que mucha gente no tomó en consideración, como John Deacon, que amén de ser un murallón en conjunto con el baterista, compuso muchos hits. Entonces, no vamos a hablar ni de Brian May ni de Freddie Mercury, porque eran las dos figuras que más resaltaban en la banda, claramente. Y otra banda muy perfecta, por no decir perfecta absolutamente, creo que ha sido, sin duda alguna, In Excess. Todavía en vida de Michael Hutchins, ¿no? Donde todos tenían un rango dinámico determinado. Es decir, me llamaba mucho la atención. Tuve la suerte de verla en vivo dos veces, allá lejos de ese tiempo. Y realmente los tipos sabían perfectamente en dónde estaban parados, qué tenía que hacer cada uno, a dónde terminaba el sonido uno y empezaba el sonido del otro. Pocas bandas vi tan perfectitas, tan cohesionadas como In Excess. Era una banda perfecta y logró discos perfectos también. Que negarlo, ¿no? Han logrado discos maravillosos. Pero a veces es otro tema. Por suerte hay discos perfectos. Yo tengo un criterio para hablar de discos perfectos y es: ningún tema tiene que estar de más. Viste, cuando un disco tiene los temas justos, no hace falta, si hay reedición, no hace falta agregarle nada. Voy a poner al principio de todo de mi lista de discos perfectos, qué sé yo, Stormbringer de Deep Purple. Para mí es un disco perfecto. Además de que es el que más me gusta de Purple, es perfecto. No hay un solo tema de más. Tiene una velocidad, tiene un aire, tiene una potencia increíbles. El clásico será Machine Head, pero para mí Stormbringer es netamente superior. Es un disco perfecto. Podría seguir, ¿eh? Si me pongo a buscar, estoy seguro que encuentro varios más, en particular Stormbringer, que me parece absolutamente genial. Y una canción perfecta, hay tantas, la verdad que hay tantas. Ahí es más fácil y es más complicado porque cuál le elegís, ¿no? Me voy a inclinar por los Foo Fighters, por una canción muy simple que está casi perdida en un soundtrack, en la banda de sonido de The X-Files, Walking Up to You. Yeah. hemos llegado a la triste despedida y al final de mi intervención aquí en Otro Día Perfecto. Queridos amigos, oyentes, varios, el amigo invisible aquí presente les dice buenas gracias y muchas noches. Alejandro Nagy, Set It Off. Siempre quise decir eso. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no, se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto, sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. Ahora gossip. El disco es Standing in the Way of Control, año 2006, ¿eh? Enseguida Foco Acuña con nosotros. Esto es Fire with Fire. De la economía, 9,6% el crecimiento de la desocupación en el segundo trimestre del año. Esto significa que en la Argentina hay casi 1.900.000 personas sin trabajo. Claro, eso tiene que ver con lo que ayer difundió el INDEC a nivel oficial. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 9,6% a ese punto porcentual creció la desocupación en el país. Esto implica casi 2 millones de desocupados. La región del país con la mayor desocupación es el Gran Buenos Aires, los partidos del conurbano. Da 9,6 a nivel nacional, pero en el conurbano, en los partidos del conurbano, da 12,4%. Es muy fuerte el crecimiento del desempleo en el Gran Buenos Aires. Es un porcentaje enorme. Es fruto, bueno, de la caída del consumo. Las pymes, no hay nadie que las esté sosteniendo. Tenemos una tasa de interés del 50%, 60% en cambio de cheques. Entonces, la verdad que las pymes, nada, reducen personal. Es una cosa bastante alarmante que espero que el ministro le pueda brindar algún tipo de solución. Ya se percibe en este tercer trimestre y que algunos comienzan a calcular por arriba del 12% cuando termine el tercer trimestre y aproximadamente entre el 14 y el 15 a fin de año. Esos números le dan cierta estructuralidad a la situación económica. Es decir, no es lo mismo que pases por una recesión con pérdida de empleo o sin pérdida de empleo. Lógicamente, la explicación de esto es muy sencilla. En el segundo trimestre, hace tan solo días atrás, el INDEC informó que la actividad económica había caído el 4,2%. Y nosotros informamos reiteradamente que el ex Ministerio de Trabajo había informado que se habían perdido 106.000 empleos en la primera mitad de este año. Un importantísimo empresario muy ligado al gobierno me decía que se viene un despido serial en las compañías en la República Argentina y que uno de los temas claves es los cuadernos. Exacto. Como los costos fijos han subido mucho, puede pagar luz, gas, agua, alimentos, transportes, combustibles, como la plata no alcanza, la gente se endeuda, batiendo la tarjeta, yendo a la financiera de esquina del 180% anual, siendo el financista del barrio. Es una pobreza más compleja porque es una pobreza de falta de trabajo, de estar todo muy trabado y de deber plata y todo el mundo debe plata por todos lados. Otro día perfecto. ¿Bajan gente por los cuadernos? Yo voy a comunicar algo, pido disculpas, digamos que no lo pude hacer antes. Este va a ser mi último programa. Brindemos mientras podamos. No voy a venir más a razón de que el escándalo de los cuadernos. Le pido disculpas. Qué barbario, boludo. Es increíble, digamos, tratar de justificar el crecimiento de la desocupación, el cierre de las pymes, a razón de una causa, de una investigación abierta sobre casos de corrupción. Hay un meme, entre comillas. El fiscal Stornelli en algún momento dice: hay cosas de los cuadernos que todavía no aparecieron. Y uno le pone: sí, los cuadernos. Los cuadernos, claro, precisamente. Muy gracioso. Digo, pero trágico. En el medio de todo esto, digamos, uno valdría la pena reflexionar un segundo. Un segundo, que es, a ver, ¿por qué puede cerrar una pyme? La verdad que se le fueron al carajo los servicios, la luz, el gas. Imagínense una panadería, ¿no? Digamos que tiene un horno a gas. No dejan gobernar. Por ejemplo. A muchos de los que creyeron que este gobierno iba a quitar impuestos e iba a aliviar la presión impositiva. Y hoy hay muchos más de los que pagan ganancias. En la salida que viene vamos a ver qué es lo que prevé el presupuesto para el año que viene. ¿Vos pagas ganancias? ¿Qué? Ok. Yo voy a pérdida siempre. Y en medio de todas estas cuestiones, hacerse cargo de una inflación que ya en el... podemos decir, salud, todavía le falta un año al gobierno de Mauricio Macri, pero podemos decir que una de las cuestiones sobre las que ha fracasado rotundamente es en domesticar, en domar el problema de la inflación. Y que hasta incluso se le ha disparado muchísimo más arriba de lo que le daba la inflación al kirchnerismo. Y ese me parece, digamos, que también es un problema a razón de la devaluación fuerte, muy fuerte que tuvimos este año, porque también es cierto que hay muchas empresas, pymes, que dependen de insumos que vienen de afuera, insumos importados para poder fabricar algún producto en el país. Y eso también golpea fuertemente a razón de todo esto. Sé que es una pregunta casi ingenua, pero durante todo este año, el anterior y el anterior, escuchaba que la nafta aumentaba. Sí. Al ritmo del aumento del dólar, digamos, al precio internacional, etcétera, uh-huh, etcétera. Ahora, el dólar bajó 2 pesos, la nafta no bajó. No. Ni un centavo. Nunca, no, jamás. Digo, pero además, allí hay una cuestión que te dicen, bueno, a ver, hay que acomodar el valor del combustible a el precio internacional. Lo que nunca se acomoda al precio internacional son los ingresos. Tu salario, digamos, no se acomoda nunca al ingreso internacional, porque no hay medida para saber cuánto es el ingreso internacional de lo que tiene que trabajar o lo que tiene que ganar un laburante. Porque por algo hay muchas empresas que se instalan en muchos países de Asia para que muchas grandes compañías después te revienten con unas zapatillas, una computadora, pero sabes que en algún país tercermundista de Asia lo pagan apenas unos centavos de dólar. Ese trabajador que se pasa 10, 15 horas laburando a lo mejor para coser una zapatilla o estampar una remera. Eso, digamos, también pasa. Ahora, ¿qué es lo que supone toda esta cuestión cuando se da una situación en la cual están cerrando pymes? Bueno, ¿qué es lo que supone? Lo que supone esta crisis, lo que supone la devaluación y lo que supone todo esto es que hay cada vez más personas que tienen menos laburo. Eso va también a implicar que hay más personas que no se van a quedar sin ingresos y encima se van a quedar sin ingresos en medio de un escenario en el cual los precios se disparan todos los días, en los cuales las referencias de los valores, que de muchas de las cosas que compramos cotidianamente están perdidos. ¿Por qué? Y porque hemos tenido un salto del dólar muy pero muy importante y ya hasta incluso reconocido por el propio Duhovne, más o menos se estima que la inflación este año va a llegar al 42%. Te lo contó Paco Acuña. Brindo en silencio en la nostalgia, vivo en las noches, me dan placer, busco un abrigo en el exceso, ahí van mis puños de generación. Dinero, mucha ambición, hoy la vergüenza se apagará. Soy el culpable, soy el demente, ahí van mis puños de generación. Sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 pm, otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana, Yo hubiera dicho que es boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 29 de Otro Día Perfecto. Así es. Promedia la edición 29 de Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9. Hasta medianoche vamos. Nos podés escuchar a través de FM Tránsito, como te lo decía recién, o a través de tu tableta o tu teléfono con una aplicación muy sencilla que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y también podés escucharnos. Nos queda una hora de programa y algunas cositas más sobre las que nos vamos a detener. Nina Simone estaba loca, fue una precursora, fue revolucionaria, fue icónica, fue una grosa pianista, cantante de jazz, folk, blues. Vamos a hablar de ella y de una película que la involucra directamente porque es una biografía sobre ella misma. Adelantamos un poquito en la salida pasada. Esta semana se presentó el proyecto de presupuesto para el año que viene. Es lo que se conoce como la ley de leyes. ¿Por qué? Porque es lo que estima el Estado en lo que va a gastar toda la papota el año que viene. Vamos a dedicarle un ratito a picotear algunas canciones del nuevo disco de Slash que aparece exactamente hoy. Además, un día como el de hoy, 29 de septiembre, pero de 2006, Luis Alberto Spinetta tocaba en vivo en el Club Ciudad. Vamos a escuchar una canción de aquella noche inolvidable. Esto es Depeche Mode. Si podemos volvernos más oscuros, este sería el momento, ¿eh? El disco es Spirit, de 2017, no es Poison. You have poison in your heart. Yeah, I'm sure of it. I knew right from the start, from the moment we met. You know we have to break up. You know you've never ever been. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos, son unos hijos de puta, pero hay que reconocer que son inteligentes, saben trabajar a largo plazo. Otro día perfecto. Además de estar metido de lleno en Guns N' Roses, el tipo se las arregló para seguir adelante con su carrera solista. Esta noche en ODP te mostramos algunas canciones del nuevo disco de Slash. Slash volvió a unir fuerzas con Miles Kennedy, cantante de Alter Bridge, para componer, grabar y editar un nuevo disco, que es este. Black habit falling, sin so divine. Lay down your pure intention, let it serve you right. Serve you right. Sweet Sister Mary, it ain't black or white. You got your apprehension, I got what you like. Son 12 canciones nuevas junto a la banda que lo acompaña, Miles Kennedy and the Conspirators. El disco, como te contaba, se llama Living the Dream y se edita exactamente hoy, 21 de septiembre. La banda está integrada por Miles Kennedy en voces, Todd Kearns en bajos, Brent Fitz en baterías, Frank Sidoris en guitarras y Slash en guitarra líder. Y es producido por un tal Michael Basquet, que ya viene trabajando con Slash desde hace tiempo. Living the Dream es el cuarto disco como solista y a la vez el tercero junto a Miles Kennedy and the Conspirators. Slash de 2010, Apocalyptic Love de 2012, World on Fire de 2014 y este que te estamos mostrando, Living the Dream. Esta noche en ODP picoteamos algunas canciones del nuevo disco de Slash, Living the Dream. De todas ellas elegimos una y con esta nos quedamos. Se llama Slow Grind. Seguinos en Twitter, somos ODP Radio. En Instagram también, ¿eh? Salud. Gracias por venir. Los quiero. Picoteamos algunas canciones del nuevo disco de Slash. Esta se llama Slow Grind. Escucha, escucha, escucha. I'm a reckless heart, I'm a hard case on my own. Never pay no mind to anything I'm told. I've got no intention of ever bending the crowd. It's the same old storyline. I'm in a slow las 24. Otro día perfecto. ¿Por qué supones que te arrojé esa silla, Niman? No lo sé. Claro que sí. ¿El tiempo? ¿Ibas más rápido o más lento? No lo sé. Empieza a contar. 5, 6, 7, 8. ¡En 4, estúpido! ¡Mírame! Si tienes la intención de sabotear mi banda, voy a hacerte pedazos. Bien, vas a ir rápido. O vas a ir lento. O vas a ir a mi maldita marca. Voy a ir a su ritmo. Otro día perfecto. Somos Otro Día Perfecto. Estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Suscribimos 100% a esta bonita frase de Leonard Cohen. A veces uno elige de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado, ¿no? Ahora cambiamos el ángulo de la información, digámoslo así, y está sonando Nina Simone y la voz de Mateo Crespo. Nina Simone es un caso muy particular dentro de la cultura afro-norteamericana, donde convergen en un momento en tiempo y espacio un montón de factores para hacer de ella un personaje realmente destacable. Mujer negra, nacida en el sur de los Estados Unidos a principios de 1930, cuando la cuestión racial se resolvía a los tiros en las esquinas y colgar negros era menos penado por la ley que robarse una vaca. En ese contexto, ella se propuso ser la primera pianista de música clásica negra de los Estados Unidos y casi que lo logra. Y en medio de un contexto realmente muy difícil, Nina Simone recibió una educación privilegiada, pero rodeada de blancos, siendo ella muy afroamericana. Cuando esta beca que tuvo durante su infancia y su adolescencia como niña prodigio se acabó, pero ya siendo una pianista realmente muy dotada, empezó a tocar en los tugurios de su pueblo natal y empezó a combinar con su formación clásica todo lo que era el jazz, el blues y el folk norteamericano, hasta que logró hacerse de un nombre. Y una vez que se casó con su marido, un ex policía de la división de narcóticos, muy pero muy rudo, que a la vez le sirvió para organizar un poco su carrera, Nina Simone empezó a grabar con todos los grosos y destacados del jazz, desde Miles Davis hasta el que se te ocurra. Fue una de las voces icónicas de lo que fue la cultura afroamericana entre la década del 50 y la década del 60. En el medio de todo esto estallan revueltas raciales, conflictos por los derechos civiles, donde Nina Simone era vecina de Malcolm X, sus hijos se criaron juntos, o sea que estaba muy pero muy involucrada y prácticamente se convirtió en una revolucionaria extremista de los derechos civiles de los negros, y eso en un momento la empezó a desperfilar de su carrera musical y artística. Hoy vamos a recomendar un documental, una película que está disponible en Netflix y que se llama What Happened Miss Simone, cómo es que esta mujer, que era como una expresión de la cultura negra muy pero muy aceptada o aceptable para la cultura blanca, de pronto se convirtió casi en una paria, en una excluida por su forma de ser, por su forma de pensar y por su forma de expresarse. Solamente el primer minuto de esta película describe lo desconcertante de esta mujer, en la cual además podemos encontrar dosis de violencia doméstica, la cuestión racial y ni que hablar de una inquietud musical y artística que la llevaba a combinar y a no encasillarse con ningún estilo musical, lo cual por un lado era una ventaja y por otro lado la hacía muy difícil de clasificar. Esta película se llama What Happened Miss Simone y refleja la historia de esta tipa muy pero muy particular, que en un momento fue perdiendo la chaveta, de a poco en un cinchó los huevos, se fue a vivir a Liberia porque ella quería volver a sus orígenes africanos, abandonó todo el confort, el lujo que tenía en los Estados Unidos gracias a una carrera muy productiva y se fue a vivir a Liberia, uno de los países más castigados por la miseria en África, y a partir de ahí su vida y su carrera casi que entran en un derrotero que la llevaría hasta la muerte. Muy pero muy recomendable esta película, para descubrir un personaje realmente único en la cultura afroamericana, muy involucrada con la lucha de los derechos civiles, y prueba de ello es esta canción que vamos a escuchar, que se llama Mississippi Goddamn. The name of this tune is Mississippi Goddamn. Thank you.

Muy bien, aquí está tu dinero. No tienes que contarlo, todo está ahí. No, no, adelante, cuéntalo. Por favor, sin cosas, amigos. Vamos. Oh, no te atrevas a tocarme, idiota. Oye, oye. Johnny. ¡Lárguense! ¡Malditos! ¡Lárguense de aquí! ¡Vámonos! ¡Esto es para ustedes! ¡Malditos! ¡Si regresan, los mataré! ¡Idiotas! Otro día perfecto. Siempre es ideal que el día de la primavera caiga viernes cuando sos estudiante, como hoy, por ejemplo. El día de la primavera en 2006 fue más o menos parecido a este, solo que era jueves. Espero que toda esta reunión de músicos y gente signifiquen una nueva reafirmación para que sigamos manteniendo la paz, que es lo más difícil de conseguir entre los hombres. Vamos a hacer ahora un tema que también podríamos corear si tienen ganas. Ese día tocaba Luis Alberto en el Club Ciudad de Buenos Aires, en medio del festival de La Otra Gaseosa Cola. Estaba presentando, entre otros clásicos, los temas de Pan, su 14º disco solista. Espineta en vivo en Buenos Aires. Corazón, yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, me quedara yo atrapado aquí. No vería la razón. Pensé que el gobierno argentino ha presentado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto austero para 2019. El objetivo es llegar al equilibrio fiscal por primera vez en una década. Argentina busca así cumplir con las exigencias del FMI para poder activar un nuevo tramo de la ayuda financiera. Y estamos en vivo en el Congreso, está hablando el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presenta el presupuesto. Converger hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica de este gobierno. Y lográndolo, vamos a resolver esta debilidad endémica de la economía argentina. Porque además, fíjese, usted dice, aceleramos un año el camino al superávit fiscal. Y eso nos costó 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Es carísimo por un año. O sea que no tiene gollete, no tiene ni pie ni cabeza esa explicación. Yo creo, y ahora le voy a hacer la pregunta concreta, que lo que nos lleva al Fondo Monetario Internacional es el programa económico que adoptó su gobierno. Ustedes saben que si no se aprueba el presupuesto, se repite nominalmente el presupuesto de este año el año que viene. Y se hace una reasignación de partidas que lo maneja directamente Jefatura de Gabinete. Eso daría como resultado un ajuste mucho más duro del que está planteado en el acuerdo con el Fondo. Que está mal diseñado o que verdaderamente el que lo hizo no entiende de macroeconomía. Y debíamos a la vez reducir el déficit, bajando el gasto y resolviendo la deuda social heredada. Desde 2015 hasta 2018... bajamos el gasto primario de la nación en 2,3 puntos porcentuales y hasta 2019 habrá bajado en 4 puntos del PBI. El presupuesto 2019 contempla reducir la inflación del 42% estimado para este año al 23% el año próximo y calcula una contracción de la economía argentina del 2% este año y del 0,5% para el próximo. Comunicaron, o el presidente comunicó que estaban recurriendo al fondo. ¿Pero qué nos dijo el ministro Caputo en ese momento? Tenemos resuelto el financiamiento para todo el año. Eso fue lo que nos dijo el Luis Caputo, que la verdad, lo que me preocupa es que no esté en la casa, que encima lo ascendieron, o sea, fue al Banco Central después de haber dicho eso. Todo este ajuste para ahorrarnos 20.000 millones de dólares en 3 años, es imposible, no cierra los números, no cierra el argumento. Explique, ¿cómo van a reducir la vulnerabilidad externa? ¿Qué medidas van a tomar? Explique por qué la tasa de las LEVAC hoy está en 65 y en 47 la de política. Estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero de crecimiento rápidamente, con una economía fortalecida y más previsible. Vamos a tener un tipo de cambio real más competitivo que impulsará nuestras exportaciones. El equilibrio fiscal primario nos va a permitir depender cada vez menos de los mercados internacionales de crédito y aumentar la previsibilidad económica, mejorando las condiciones para la inversión. Finalmente, el Banco Central verá facilitada su lucha contra la inflación al no tener que proveer financiamiento monetario al Tesoro. Otro día perfecto. No lo escuché en ningún momento decir la palabra hambre, por ejemplo. Es complicado. ¿Cómo va a ser para resolverlo? Es complicado pensar que vamos a pasar de más o menos una caída del 2,5% del PBI, que más o menos se va a dar este año, en la proyección, es lo que va a terminar dando a fin de año, a solamente una caída del 0,5% el año que viene. No le hablan a la gente, igual, no le hablan a los mercados, no. Que es algo, digo, en cierto sentido abstracto, si bien uno más o menos entiende de qué se trata, no le hablan a la gente nunca. Y además también es complejo imaginar que vamos a pasar más o menos proyectado de acá a fin de año la inflación proyectada en cuanto a cifras oficiales, porque lo dijo el propio Dujovne, va a llegar al 42% de inflación. 42% de inflación. El gobierno estima en el proyecto de presupuesto que para el año que viene esta inflación se va a reducir a la mitad. Si en 3 años de gobierno no pudieron cumplir ninguna de las metas de inflación, ¿qué es lo que nos podría dar como esperanza que en el último año de gestión, al menos en esta primera etapa, después habrá que ver qué es lo que pasa en las elecciones, se va a cumplir la meta de inflación que estima el propio gobierno? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. En últimos días de diciembre, principio de enero de este año, este mismo gobierno estaba diciendo que la inflación era más o menos 10%. Y en diciembre, proyectada por el equipo económico del Gabinete Nacional, va a dar 42%. furiosa, digamos, la diferencia entre lo que se proyectaba a comienzos de año y lo que va a estar dando a fin de año. Y esto también nos pone en cuenta en lo que significa el proyecto de presupuesto. ¿Se acuerdan que el programa pasado hablábamos de las políticas públicas, el estado en acción y todo lo que significaba qué era lo que iba a realizar el año que viene el gobierno nacional? Bueno, en un proyecto de presupuesto lo que se establece son cuáles son la cantidad de partidas y las prioridades que se van a estar dando a cada una de las áreas de gobierno. Y hay un ajuste en todo el arco del Estado. Y es muy difícil imaginar que con más ajuste la economía en estas condiciones se reactive. Y a pesar de todo eso, vamos a tener que enfrentar una elección presidencial, lo cual hace que ese panorama sea bastante, bastante sombrío. Gracias, Paco. Un placer. Nos queda un ratito todavía, ¿eh? Los Brujos, de su disco debut, del 92. Una divina canción, ¿eh? Los Brujos sonando en ODP. El presagio de los dos días que se vienen para algunos de los que estamos aquí, ¿eh? Los Brujos, esto es Fin de Semana Salvaje. El peso tendrá. Ya sé que no sabes quiénes son. Battle of Wits. Así se llama un disco que es de 2010. Una especie de blues arrastrado, medio stoner, capaz. Nos quedan 10 minutitos de programa, quédate en ODP, ¿eh? Poncho, esto es Fade to Grey. My silence is crying. Smiling.

se muevan, esto es un asalto. Si veo que algún desgraciado se mueve, ejecuto hasta el último bastardo que haya entre ustedes. Otro día perfecto. Como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. En este caso, Bob Marley and the Wailers. Una canción que no es de las más clásicas, te diría. Con esta nos tiramos de cabeza al fin de semana. Nos empezamos a ir. Esto es Natural Mystic. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, this could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. Things are not the way they used to be. I won't tell no lie. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto, porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Nos empezamos a ir, ¿eh? Los datos duros de todos los viernes hasta ahora. Mateo Crespo con nosotros, gracias por venir, ¿eh? Todo muy, pero muy rico, ¿no? Gracias. Foco Acuña, gracias por venir también. Placer. Bruno Dolbe con la coordinación en la producción. Sergio Oscar Freites en la puesta en el aire. Gracias a todos por habernos... soportado hasta las 12 de la noche. Hoy vino Pablo Suárez, Mr. Suárez, a reforzar un poco la logística que venía un poco caída de este programa. No te podés quejar del Jim Beam. Sí, sí. Double Aged. Paraguayo. ¿Vos sí? Sí. Para mí es peruano. ¿No era paraguayo, ser? ¿Para vos estaba bueno? Estaba bien. No, paraguayo. Aparte, lo pediste. Me quieren cagar. Hijo de...